Yeah, blue man. Yeah. De vuelta al estudio y vuelve el batallón. Es mi canto, es mi expansión. Admiración, el rap, pasión en la habitación. Alma espiritual, dame una señal, dame un mensaje. Rama sensacional, dame una instrumental. Quiero en oídos un plácido masaje. Deja que el bombo la caja encaje. Un viaje salvaje por el lenguaje. Precioso paisaje, con un elegante traje. Años de aprendizaje en el garaje, para que suba y no baje el volumen de tus auriculares. Rimando en calles, en bares, en parques. Hacemos hardcore, cómo no, y estamos cómodos con versos ahogados en alcohol. Tantos putos y putas, puntos y pausas bajo el sol. Algunos encontrarán la suerte por tener ángel como muerte. Soy un ente del más allá que te asusta con psicofonías. Oh, soy el hijo de puta que gasta peores bromas que las de anda ya, ya. Y no cayó ni muerto, y es que el rap es mi hogar. Así que vete a casa que molestas ya. Hago rap y soy masoca. Juego con mi corazón como niño lupa y mosca. De oca a oca y escribo porque me toca. Gente, se creen que me despistan con burdas excusas. Simplemente juego al juego y mi body es una ruleta rusa. Solo soy chustas, putas, coño. Nunca entiendo nada por nada y me ahogué por no saber nadar en el mar de lágrimas de la soledad. ¿Cómo te lo explicas? Que naveguen líricas y métricas. Son gotas y cuadradas dando espinazo a estética. Encuadran en este cuaderno. Y mi rima es bulímica cuando pide salir de mi cuerpo. Salen del infierno bombos y cajas. Fumo cogollo, y cómo me relaja. Sienta mejor que pajas, pero nada. Mi cabeza sigue y sigue y trabaja. Siempre sacando trucos nuevos de la baraja. Voz afinada, rima afilada como navaja. Mi corazón siempre la encaja. Cuando le llegue la crisis tendrá un paro cardíaco. Porque sabes que soy J-A-H-K-I-N-G. Jódete, que tengo una enfermedad y se llama hip hardcore. Que somos junkies, narcos del rap. Es Bro y Jackin en el bunker. Probaco sobre el bombo y el clap. Soltamos gunso sobre tu cara. Fijo de mierda, mandamos a lavar tu camisa cara. Saboreaste semen, delicatessen en tu paladar. Al batallón no lo pueden parar. Diles Bloeman. Volvemos al estudio, todo el potencial del batallón de MCs en una Kelly. Mientras jugabas al parchís, aquí puro ajedrez con mi bro el Jackin. Despiezando cada beat, te quedas con toda la cara de como crujirte una placa de paqui en el sofá. Inmóvil, y todo te la suda. Para mí lo que piensen es irrelevante. Esto me representa y es mi mayor arte. O con ella o con el ritmo. Y ya he elegido, lo tengo claro amigo. Ahora masterizo mi reserva privada. Huerta de pepinos, Electra Sound se convirtió en el puro, auténtico y crudo batallón. Nunca me verás pedir perdón por ninguna canción. Sigo en la misma dirección, buscando provocarte una lesión. Hablo de dolor de cuello, campeón. Para el Panoramix la esencia es la más secreta poción. Como la loción de la eterna juventud, escupo como pushlines al antipop. Buscando hacer historia desde el cuarto contiguo a donde duermo. Ellos pensaban en carros, mansiones y putas de pago. Yo cumplir un sueño, sé yo mismo de mis logros el dueño. Y sigo en esto porque si no, no duermo. Es mi peculiar dormidina. Hay tanto que va de bueno y me parto como si viera. Aquí no hay quien viva, hip hop en movimiento. R.A.P. de esquina a esquina, sentimiento forjado en la avenida. Todo lo aprendido resumiendo una vida. Algo similar a la esgrima, cadera de plastilina. Pule tus skills antes de subir a la tarima. Esquivando dejar mal al nombre de mi ciudad. Hemos visto cómo surgían rappers de la nada. Par de la neblina un barco, magna cum lauda. A localifa trae tus gafas de sol al directo. Porque podrían deslumbrarte. Quitarles la música o la vida, lo mismo sería. No les dejes ni la moto ni la piba. La montarían y ya no volverían. Se vendrían de gira en la caravana. Dirían bien de potasio, pero pedían jarana. Como en un karaoke con Real Banana. Fumando rama, botellas de whisky y meista. Dicen hasta la vista. Con Queens a 4 jugando al twista. For real, hemos elegido esta vida. Volvemos al estudio. Volvemos al estudio. Es el puro batallón, es el puro batallón, es el puro batallón de MC. Volvemos al estudio.